la saqué embarrada. Y esto ya siempre el mismo problema. La noche la saqué embarrada. Y esto ya siempre el mismo problema. Cortame tú. ¡Qué calor! Oh, oh, oh. ¿Cómo? ¡Qué calor que tengo! No se levante la mano como oh, oh, no. Manos arriba, y acá, pasa, y acá, pasa, y acá, pasa, pa, pa, pa, pa, pa. La gente del Partido Popular, para todas las chicas, acá las bailarinas, para todas las chicas lindas que están en la tribuna acá, a la balanza también. Las manos arriba, ¿cómo? Qué calor, poeo.